Buenas tardes, amigas y amigas del Salto. Bienvenidas a este nuevo episodio de Economía Cabreada, el segundo de esta nueva temporada en este martes 10 de septiembre. Semana movidita en cuanto a los nombramientos políticos, que no económicos, por parte del gobierno, que nos ha traído el nombramiento del que hasta ahora era el ministro para la transformación digital y de la Fundación Pública, además de exministro de la Seguridad Social y Pensiones, José Luis Escrivá, para ser gobernador del Banco de España. Que Escrivá tiene un currículum bastante extenso en tema de banca y también en tema de la inspección bancaria y de organismos de control independiente, yo no lo voy a poner en duda. Pero estaba claro que si pones a uno de tus ministros como gobernador de una institución tan importante como es el Banco de España dentro de las políticas económicas, pues estaba claro que iba a levantar por lo menos que menos que sospechas y polémicas. Desde el Partido Popular se han apresurado a decir que Sánchez lo que quiere es politizar el Banco de España. Como si los bancos centrales fueran esos entes independientes de toda política e ideología que llevan décadas vendiéndonos que son y deberían de ser. Como si el Banco de España del señor Pablo Hernández de Cos no hubiera tenido unos sesgos ideológicos totalmente marcados cada vez que nos decía que el salario mínimo interprofesional iba a acabar destrozando empleo, por poner solo alguno de los ejemplos, ¿no? Pero la polémica también ha levantado y ha levantado otras dudas que van más allá de lo estrictamente partidista, de este reparto de sillones o de esta guerra con la oposición. El otro día me preguntaba un compañero aquí en la redacción, ¿para qué sirve un banco central, ¿no? ¿Qué se puede hacer controlando un banco central en un país como el nuestro que ha cedido su soberanía monetaria a otro banco central que está en Frankfurt y que, por cierto, está gobernado, está dirigido ahora mismo por dos exministros de derecha liberales, el señor Luis de Guindos y la señora Cristina Lagarde? ¿Qué margen de actuación tiene una institución que supuestamente es independiente? Y aquí, en esto último que acabo de decir, es donde también me gustaría centrarme y abrir ese debate que va mucho más allá de estos nombramientos o de lo que pueda hacer el Banco de España, sino que va más a la raíz de la batalla ideológica que llevamos librando desde hace décadas, que nos hace preguntarnos eso, ¿no? ¿Son los bancos centrales realmente independientes? ¿Independientes de qué? ¿Independientes de la política? ¿Independientes de la ideología? ¿Independientes del control ciudadano? ¿Independientes de la democracia? Para hacer un repaso al nombramiento del señor Escrivá a la cabeza del Banco de España, hoy tenemos al economista y responsable de programa y modelo del país de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, además de amigo del medio y del programa, y al periodista del diario.es, Dani Yebra, que ha escrito bastante sobre las implicaciones del nombramiento de Escrivá por parte del PSOE. O sea que nada, amigos, amigas, esto es Economía Cabreada. Yo soy Yago Álvarez Barba, no os vayáis, que hoy el programa va a estar genial. Bueno, amigos y amigas del Salto, ¿cómo vais por ahí, amigos y amigas de Economía Cabreada? Nada, compañeros, yo sabéis que siempre empiezo mi parte de promo diciéndoos que nos encantaría llegar a las 10.000 suscripciones gracias a vosotras, pero es que ya hemos llegado a las 10.000 suscripciones en el Salto. No sabéis qué subidón ha sido esto para las personas que componemos este proyecto. Parecía que no, pero os juro que esas 10.000 suscripciones era como una especie de ya techo psicológico, ¿no? Lo habíamos marcado desde que empezamos este proyecto ya hace casi 8 años. Ha sido un mes de agosto de suscripciones como yo creo que nunca habíamos tenido. Y hemos llegado, gracias también a vosotros y a vosotras, a las 10.000 suscripciones. De hecho, estábamos ya en 10.070, 10.080. Yo creo que no voy a enrollarme mucho más que nada porque ya tengo a los dos invitados aquí esperándome. Bueno, pues aquí tenemos Carlos Sánchez Mato, compañero responsable de políticas y de modelo de país, lo he dicho bien esta vez, modelo de país de Izquierda Unida. Sí, ¿qué tal? Hola, Yago, muy buenas. Carlos, un placer como siempre tenerte aquí, ya te he sacado varias veces para nuestros programas, pero como siempre digo, siempre es un placer tenerte aquí, Carlos, con nosotros y nosotras en el Salto. Al contrario, mío el placer. Carlos, tengo que empezar con una pregunta que la veo casi obligada, porque además si no te la pregunto nada más empezar, seguro que va a salir todo el rato en nuestra conversación. Entonces, prefiero preguntártelo ya, entrar en el ajo antes de meternos, digamos, en la actualidad, meternos en esta batalla, digamos, ideológica y cultural y preguntártelo directamente desde el inicio. ¿Son los bancos centrales independientes? Yo creo que has empezado tú ya a apuntar la solución, porque ya en este caso llevas unos añitos con estos temas y profundizando en ellos, y claro, depende de quién eres independiente, ¿no? En absoluto, los bancos centrales son independientes de lo que la gente normal entendemos. Hacen política monetaria en este caso. Y hacer política sin planteamiento ideológico detrás es absolutamente imposible. Otra cosa es que lo que ha ocurrido durante, vamos, especialmente se ha exacerbado en las últimas décadas, ¿no? Eso de considerar que quien hace política y está ideologizado es que es de izquierdas y rojo. Es mi caso, ¿vale? Sí. Pero no es un caso diferente al de Hernández de Cos o al de, al de Jaime Caruana, del que normalmente pues la mayor parte de la gente no habrá oído hablar en la vida, y bueno, pues fue nombrado en tiempos de Rodrigo Rato, le acompañó al Fondo Monetario Internacional, después fichó por el Banco Internacional de Pagos de Basilea, es decir, no hizo más que funcionar al amparo del Partido Popular, para que nos entendamos, y sin embargo nadie le pondría esa etiqueta, ¿no?, de una persona politizada. Y, por cierto, esta persona, Jaime Caruana, fue espectador silente ante el burbujón financiero y, sobre todo, ante la falta de control de las entidades bancarias en la época de 2000-2006, que fue gobernador. Pasó todo por delante y él no vio nada. ¿Este señor era independiente? Bueno, pues no, es evidente que no, pero presumía de serlo. Sin embargo, pues tú o yo no tendríamos esa etiqueta en la vida. ¿Por qué? Pues habría que preguntárselo. Totalmente. Y aquella época de Caruana, ¿no?, donde a los inspectores del Banco de España que decían, oye, esto huele a mierda, los apartaban. Eso lo dejamos para otro programa. ¿Para qué sirve ahora mismo el Banco de España, ¿no? Que esto me preguntaba un compañero aquí que justamente el otro día en la redacción. ¿Qué margen de actuación tiene un Banco de España como el nuestro, que al final está dentro de una Unión Europea y que la principal, digamos, herramienta que debería tener, que es la política monetaria, tipos de interés, etcétera, se la hemos cedido a Frankfurt? ¿Qué margen tiene ahora y para qué sirve el Banco de España, Carlos? Bueno, es algo fundamental. Por eso también es preocupante que muchas personas piensen que este tipo de noticias o este tipo de actuaciones de quién está al frente de una institución como el Banco de España, pues después de todo, para a mí no me afectan, ¿no? Y esa sensación es peligrosísima. Porque, claro, es verdad lo que tú has comentado. Ahora ya el control de la moneda no es del Banco de España. Tenemos una moneda común. Pero es que a Frankfurt va a una sillita, no especialmente poco importante porque tenemos el 10%, el gobernador, o si hubieran nombrado una gobernadora del Banco de España. Es decir, tenemos un puesto en el Consejo de Administración del Sistema Europeo de Bancos Centrales que es clave, es importantísimo. ¿Qué ha hecho Hernández de Cos durante estos últimos años en los que Lagarde y de Guindos, dos personas independientes, permitidme la bromita de nuevo, han dado un hachazo brutal a los intereses generales de la clase trabajadora que tenía préstamos hipotecarios? ¿Qué ha hecho el señor Hernández de Cos? Pues se ha cuadrado y ha saludado y ha permitido. ¿Podría haberlo impedido Hernández de Cos? Yo os digo que sí. Un 10% del Banco Central Europeo tiene la capacidad de hacer algo más que patalear. Tiene la capacidad de impedir que se adopten medidas que son claramente lesivas para los intereses de la clase trabajadora, del conjunto de la gente. Por lo tanto, fíjate si es importante. Y luego hay otro elemento clave. Tiene que ver también con qué objetivos tienen los bancos centrales. El Banco Central Europeo se ha quedado diríamos, con la parte más neoliberal de un banco central que pueda existir. Vamos a controlar solo los precios, la inflación. Y es verdad que eso importa, importa mucho. La inflación, es decir, que suban los precios, le importa a los ricos y a los pobres. Pero ¿por qué creéis que el Banco Central Europeo se dedica con un único objetivo, como único objetivo, a controlar los precios? ¿Porque le afecta a los pobres? ¿Porque le afecta a los de abajo? No, no, amigas y amigos, lo hace porque quiere proteger el capital acumulado de los grandes enriquecidos del planeta y en concreto de la Unión Europea. Por lo tanto, imaginad que ese Banco Central Europeo tuviera como objetivo fundamental, porque ese sí es importante, el pleno empleo en condiciones dignas. Ya es otra película. ¿A que sí? Claro, es que estamos hablando de algo importantísimo. Y dices, bueno, pero eso ya no se hace ahí en la calle Alcalá, se hace en Frankfurt. Ya os digo que el que sea más grande y el que tengamos un porcentaje no minimiza la capacidad de actuación. O sea que, claro, que si escriba fuera de izquierdas, pues vamos, tendría enorme capacidad para poder conseguir estas dos cosas que os digo, o de intentar conseguirlo al menos, pero no caer a esa breva. Venga, vamos con la frase, si Escribá fuera de izquierdas. Carlos, que vamos un poco más a lo político. ¿Cómo valoras el nombramiento de José Luis Escribá al frente del Banco de España? Yago, yo estoy dolido. Estoy muy dolido porque creo que ya nos conocemos hace unos años y sabes que si algo me fastidia es tener que defender al PSOE por criticar antes al PP. O sea, es una cosa... A ver, yo sí, sé de qué me hablas. Yo de los gobernadores del Banco de España que ha habido, pues seguramente el que más me parece que puede tener una sensibilidad social de todos, desde 1700 finales, el que más puede ser Escribá. Pero no sería quien yo habría elegido si hubiera tenido la capacidad. Incluso tuiteé que ojalá hubieran puesto a Nacho Álvarez o a Edu Garzón. Fíjate. Bueno, yo he dicho otra cosa, además de porque estoy aquí, porque me lo creo de verdad y lo siento cierto, tú mismo. Es decir, y además no tienen por qué ser personas economistas. Comentaba hace poco que ojalá hubieran nombrado a Yayo Herrero. ¡Hala, qué burrada! Si no es economista. Y Jaime Caruana era ingeniero de telecomunicaciones, me parece. Ah, mira. O sea, que me refiero a que lo que pasa es que si nombran a una persona que es antropóloga y que tiene una visión global de la economía alucinante como Yayo, pues entonces estaremos hablando, no sabe de economía. Nombran a un ingeniero de telecomunicaciones, colega del rato, y entonces ya no hay problema ninguno. Entonces, a mí Escribá, por lo único que me gusta, es por el planteamiento de que le ha hecho pupa al PP, pero eso no es lo que querríamos, porque Escribá no va a llegar al sistema europeo de bancos centrales y va a plantarse ante las cosas negativas que haga en materia de política monetaria el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ahora mismo está vendiendo los bonos públicos que tiene en su balance. Es decir, el Banco Central Europeo decidió en tiempos de Draghi, un señor, fíjate, nada dependiente, ¿no? O sea, es que es otro señor de derechas que lo que planteó en su momento es que había que comprar títulos de deuda pública de los países. Y eso ha permitido que los estados se financien mucho más barato. Bueno, pues ahora estamos vendiendo bonos públicos, también los bonos del Estado español. Eso hace que paguemos más dinero, más intereses por nuestra deuda. ¿Va a llegar Escribá a Frankfurt y va a decir, se acabó esto? ¿Vamos a hacer lo contrario? Es lo que debería, no lo va a hacer. Bueno, hablando de esto, ¿no? De lo que se podría hacer, de lo que no, de qué vertientes, ¿no? Esto me ha gustado mucho, de que no hace falta tampoco ser ni economista porque hay cosas que igual no tienen que ver con la economía y sobre el peso que tenemos y lo que puedo hacer Escribá o no. Desde Podemos han presentado 5 acciones que creen que el Banco de España debería tomar en esta nueva etapa, ¿no? Déjame que las lea así como muy, muy rápido porque me parece... ¿no? Que ya la posición de Podemos es, oye, pues este es el que tiene que salir, no hay otra, vamos a pedirle cosas al señor Escribá y a lo que debería ser el Banco de España, ¿no? Suprimir el pago a los depósitos que hacen los bancos en el Banco de España y que les reportan miles de millones en euros de beneficios. bajar los tipos de interés en el BCE, como tú has dicho, que fuercen en esas reuniones en las que asisten, regular y dirigir el mundo financiero hacia una transición energética, aumentar la ratio de solvencia a los grandes bancos para que los que repartan tantos dividendos, para que no se repartan tantos dividendos cuando las entidades deberían aumentar sus colchones para cuando vengan mal dadas. Y como quinta, avanzar en un euro digital en favor de la ciudadanía en vez de la gran banca. Yo te quería preguntar dos cosas. Más o menos todas quedan claro, pero yo creo que una que es la que está menos clara y la que más indigna a la gente, como se explica, es la primera, ¿no? Esos depósitos del banco en el Banco de España que les hacen ganar dinero. Me gustaría que explicaras a nuestro público en qué consiste esta triquiñuela para que los bancos ganen un pastón. Y si hay algo más que tú le pedirías a Escriba, aparte de estos cinco puntos que dice Podemos, ¿qué le pediría Carlos Sánchez Mato al nuevo gobernador del Banco de España? Pues empezando por la pregunta que haces, creo que es algo pertinentísimo. Daos cuenta que una de las funciones más importantes del Banco Central Europeo es dar cobertura de liquidez, es decir, que no le falte dinero a un banco al final del día, para que nos entendamos. Imaginaos, llevando a vuestra situación personal, cualquiera tenemos ingresos y gastos durante un día, imaginaos que tuvierais la posibilidad de hacer el balance a final del día y tener una tarjeta de crédito ilimitada para resolver un problema de que no te llega a final del día. Si eso te ocurriese, serías un banco. Uh-huh. Es decir, tendrías la posibilidad de ir al Banco Central Europeo y decir, necesito dinero. Uh-huh. Y ahí está una cosa que se llama una figura, una ventanilla, todo esto es virtual, que es ventanilla de facilidad permanente de crédito. Es decir, de que llegas y dices, uy, ha sacado demasiado dinero de la gente hoy, ha gastado la gente demasiado con mi tarjeta de mi banco hoy y no han venido depósitos, no he tenido ingresos suficientes. Banco Central Europeo, préstame. Y te lo pone a un tipo de interés, ¿vale? Te lo pone a un tipo de interés. Uh-huh. Un tipo de interés que hay una ventanilla al lado que se llama depósito, facilidad de depósito. ¿Por qué? Porque igual que te puede faltar, a lo mejor te sobra. Y lo que te sobra lo puedes dejar en esa facilidad de depósito. Uh-huh. Fijaros la burrada que se ha hecho desde el Banco Central Europeo, sobre todo en estos últimos 2 años y medio, pero especialmente en los últimos 6-8 meses. Es que te dan más dinero que te piden por sacar dinero prestado. En la misma ventanilla de al ladito. Un tipo de interés mayor que el otro, ¿no? Es decir, por pedir dinero, vamos a suponer, por pedir dinero te piden un 4 y en la ventanilla de al lado, por dejar el dinero, te dan un 4,5. Qué bien, ¿no? Voy a una ventanilla, saco un taco, lo dejo en la otra ventanilla y le saco un 0,5. Claro, y dices, bueno, pero un 0,5, ¿dónde va un 0,5? No será tanto, ¿no? ¿Cuánto es, claro, ese 0,5? No, pero es que un 0,5 de 600.000 millones de euros es un pastizal. ¿Me entendéis? O sea, el volumen importa. El 0,5% de tus 50 euros, pues es poca tela. Pero el 0,5% de esa burrada de miles de millones de euros a nivel europeo, ¿por qué lo han hecho? ¿Se han equivocado? Una persona independiente como Luis de Guindos, en la vicepresidenta, resulta que no supo hacer los números. Bueno, vamos a ver, este señor, Luis de Guindos, tiene un currículum como para pensar que no es que haya errado, sino que es que claramente se ha equivocado en favor de una parte. Siempre es la de los bancos. Siempre. Él tiene la cosa de que es que siempre a la hora de equivocarse favorece a los bancos. De hecho, dijo en su momento, ¿os acordáis?, que el rescate bancario no costaría ni un euro a la ciudadanía porque sería un préstamo en condiciones favorables y ya hemos superado los 100.000 millones de euros de coste. Fue el que dijo que la Sareb sería un negocio fenomenal para el Estado, incluso para los inversores privados que metieran dinero en ella, y ya hemos perdido 15.000 millones de euros en la Sareb, el banco malo. Entonces, lo que ocurre es que cuando se equivocan y tienen una ventanilla en la que piden los bancos y le cuesta X y en la ventanilla de al lado lo meten el dinero y le dan X más Y, pues claro, eso se llama estafa. malversar dinero público. Eso es una salvajada. Y que sea, es un estímulo, que se produzca esa práctica absolutamente en el sentido opuesto al que dice trabajar el Banco Central Europeo. Exacto. Hay que dar liquidez a los bancos para que no se colapse la economía. Uh-huh. No, hombre, no. Le estás dando liquidez para que hagan un negocio enorme con tu decisión. Claro. Y eso, Carlos, es una verdad. ¿Alguna cosa más que tú le pedirías a Escribá que se escapara de esas? Lo del empleo y lo de la compra de la deuda pública. Es decir, que el empleo, pleno empleo y en condiciones dignas, fuera el elemento central de un banco como el Banco Central Europeo, sería clave. ¿Por qué? Porque los instrumentos y la forma de actuar de la política monetaria tendrían que ir ligados a esa búsqueda del pleno empleo. Claro, malo para quienes lo que quieren es que exista desempleo, ejército de reserva suficiente para poder mal pagar a la gente. Pero sería ideal. Y el Banco Central Europeo tiene una herramienta bestial, que es esa, la de fijar los tipos de interés y la de crear dinero. Tendría la capacidad de decirle, por ejemplo, a una Comisión Europea que mereciera respeto. Oye, pleno empleo que se va a conseguir con todo este dinero que te doy, que lo puede crear, para hacer planes de empleo y garantizar, por ejemplo, los servicios públicos. Es decir, que no falte un maestro, maestra, profe o profa con ratios aceptables en todos los coles. Que haya hospitales y centros de atención primaria vacíos, es decir, llenos de profesionales y sobrados de tiempo para atender a la gente que se acerca y no tener citas de 30 días para que te detecten si tienes una pulmonía. Exacto. Ese tipo, atención a mayores, residencias uh-huh. públicas o atención desinstitucionalizada en los cuidados y todo eso, ¿con qué dinero? Porque eso no es rentable. Nunca lo ha sido y lo será para la iniciativa privada. No lo va a ser. Con el dinero público, creado por el Banco Central Europeo. Rápidamente ahí se asusta la gente. No, pero ¿qué pasa? La impresora de Edu, no sé qué tal. Pues no, empiezan de esa, simplemente porque no conocen cómo funciona el dinero. Exacto. Por eso decía, yo proponía lo de Edu como gobernador, porque él sí sabe, como Exacto. otros muchos, como lo sabes tú, como lo sabemos otros, cómo funciona el dinero. Y actuar de esta manera sería estimulante para la propia economía capitalista y mejoraría las condiciones de vida de las personas. O sea, estamos hablando de cómo manejar un Banco Central Europeo dentro de una economía que no es, un sistema que no es el que yo quiero, pero que tendría la capacidad de mejorar la vida de la gente. Fíjate si hay trabajo. Ya ves. Bueno, Carles Sánchez Mato, economista, responsable de programa y modelo de País de Izquierda Unida. Como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nosotras, aquí en El Salto, Carlos. Un abrazo muy fuerte y perdona si me he enrollado, que tengo para también. Para nada. Ha estado perfecto de tiempo. Un abrazo, Carlos. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Hasta luego. Bueno, ya estamos con el siguiente invitado, nuestro amigo también del Salto y de Economía Cabreada, ya lo hemos tenido por aquí un par de veces, Dani Yebra, periodista económico del diario. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Yago, muy buenas a todas y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí volviendo al curso escolar, volviendo a Economía Cabreada, ya tenía yo ganas de tenerte por aquí otra vez. Un placer. Y como has estado escribiendo muchísimo sobre el señor Escrivá y el nombramiento, creo que vas a aportar muchísimo en el programa de hoy. Dani, te tengo que empezar pues preguntando. Bueno, lo primero, enhorabuena por los 10.000 socios y socias. Ay, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Y también, yo creo que hay una cosa que hay que recalcar. Es un lujazo poder escuchar, por ejemplo, a Carlos ahora, que es tan difícil en el modelo mediático que tenemos ahora, escuchar voces fuera del rodillo, el rodillo conservador ni liberal, para hablar de política monetaria como es el caso que hoy nos reúne, pues me parece importante y por eso enhorabuena por esas 10.000 socias. Ah, muchísimas gracias, Dani. Un placeraco tenerte por aquí. Dani, te tengo que empezar con algo parecido a lo que le he preguntado también a Carlos desde el punto de vista del nombramiento. Escribá, has estado escribiendo muchísimo sobre el tema en la última semana y pico. Llegaste de vacaciones y tenías aquí ahí a Escribá esperándote en la mesa casi. ¿Qué opinas? ¿Qué nos cuentas sobre el nombramiento de Escribá? ¿Cómo lo valoras tú? ¿Cómo valoras esos movimientos políticos, esa ruptura en las negociaciones con el Partido Popular, etcétera? Yo no me atrevo a hacer una valoración personal, pero sí lo que podemos hacer es un repaso de cómo ha sido la batalla, porque al final el nombramiento del sucesor de Pablo Hernández de Cos y de la sucesora de la subgobernadora, que también cumplía su mandato ahora, que es Margarita Delgado, se ha convertido en una batalla política, otra batalla política más entre el gobierno, concretamente entre el PSOE, esa es la parte del gobierno del PSOE, y el Partido Popular. Esto, hay que hacerse muchas preguntas sobre cómo ha sido este proceso. Por ejemplo, la primera, ¿por qué se tarda tanto y se apura el plazo hasta el último momento para elegir un nuevo gobernador? El mandato de Pablo Hernández de Cos, el antiguo gobernador, termina a principios de junio. Esto se sabe desde que Pablo Hernández de Cos es nombrado en 2018. Es decir, se sabe desde hace 6 años que su mandato termina en junio de 2024. El de Margarita Delgado, igualmente, se sabía que terminaba en septiembre de este año. Uh-huh. Bueno, pues se ha agotado hasta la última semana en la que España se hubiera quedado sin gobernador y sin su gobernadora, porque desde junio está Margarita Delgado como gobernadora en funciones, pues se ha agotado hasta el último momento para elegir un nuevo gobernador y una nueva subgobernadora, con el riesgo de habernos quedado, por ejemplo, sin voto en la próxima reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Que va a ser una de las más importantes porque posiblemente empiece la bajada, ¿no? De hecho, el hecho de haber apurado tanto la decisión ya nos dejó sin voto en la reunión del Consejo de Gobierno de julio, en la que no lo sabemos porque ahora hablamos sobre la transparencia del Banco Central Europeo, pero debió haber debate. Se había producido la primera bajada de los tipos de interés en junio. En julio, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decide mantenerlos en el 4,25%, la tasa de referencia. Me imagino que entre los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo tuvo que haber discusión. Bueno, pues España no pudo participar o no pudo votar. Pudo participar porque tenía voz Margarita Delgado en esa discusión, pero no pudo votar sobre la decisión final. Y hemos estado a punto de volver a quedarnos sin votar ahora en septiembre, cuando se espera que efectivamente vuelva a haber una segunda bajada de los tipos de interés en este ciclo de política monetaria. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Cuando hemos conocido la historia de las negociaciones, hemos sabido que una de las razones o las razones a las que aluden para este retraso fueron que estábamos en un ciclo electoral muy complicado. Recordábamos, bueno, elecciones europeas, elecciones en Cataluña. Entonces había muchas cosas que conocer, había muchos resultados electorales por conocer. Entonces eso es algo que siempre suele retrasar las negociaciones de este tipo. Uh-huh. Y además estaba pendiente la renovación del Poder Judicial. Que eso yo creo que ha sido un poco cambio cromos también, ¿no? Un poquito. Exactamente. Ahí vamos. Cuando se resuelve todo el ciclo electoral en junio y también se resuelve la renovación del Poder Judicial, parece que se crea el campo o el contexto en el que esta decisión debería ser fácil de tomar, porque históricamente existe una costumbre política. Lo primero que hay que saber es que la decisión de nombrar un gobernador del Banco de España es del presidente del gobierno. Uh-huh. La decisión del presidente del gobierno se publica en el Boletín Oficial del Estado y se toma, y el gobernador, como vimos el viernes pasado, toma posesión ante el rey. Es así. Pero la costumbre, y luego la subgobernadora, la nombra el Consejo de Ministros a petición del nuevo gobernador. Ese es el sistema contemplado en la Ley de Autonomía del Banco de España. La ley de... Sí, bueno, exactamente no me sé el nombre, pero sí, la ley del Banco de España. Pero normalmente ha habido como un pacto. Normalmente, sí, se ha dado un pacto. La costumbre política dice que se da un pacto en el que el gobierno decide a un gobernador que no moleste en exceso al partido, al principal partido de la oposición, y a cambio, el principal partido de la oposición decide a una subgobernador o subgobernadora que igualmente no moleste en exceso al partido de gobierno en este caso. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué esta costumbre política? ¿Y cuándo se ha roto? Esta costumbre política está contemplada en la misma duración del mandato del gobernador. El mandato del gobernador es cada 6 años y supuestamente entre ciclos electorales. Es decir, para preservar la independencia, la teórica independencia, ya veíamos que Carlos la cuestionaba, bueno, y también la cuestionabas tú. Esa teórica independencia en el propio mandato, en la duración del propio mandato, está contemplada en los 6 años. Se supone que debe caer en la mitad del ciclo electoral, que son de 4 años, para que, digamos, la decisión tenga la menor influencia política posible. Vale. En nuestro contexto, está roto el ciclo electoral totalmente. Uh-huh. Nos volvemos a junio o julio de este año, con el ciclo electoral totalmente roto, condicionado por Cataluña, por el resultado de las elecciones europeas, por el Poder Judicial, por un montón de cosas, y el gobierno le propone, pone encima de la mesa el nombre de José Luis Escrivá, ministro ex ministro del segundo gobierno de coalición de transformación digital, y en el primer gobierno de coalición, ministro de Seguridad Social. Uh-huh. Esto para el PP es una negativa rotunda, se niegan desde instantáneamente. La negociadora del PP es Cuca Gamarra, la que coloca Feijóo para negociar este asunto es Cuca Gamarra, pero parece ser que la estrategia del PSOE era utilizar este perfil, a lo mejor que podía traer ese rechazo, para intentar un acuerdo más amplio de otros cargos económicos, de organismos económicos, instituciones públicas económicas que están todavía por renovar. Ajá. Tenemos ahí a la CNMC, ajá, pronto también hay que renovar a la CNMV, hay cargos que renovar en Radio Televisión Española, hay una serie de cargos que sí que exigen, algunos de ellos sí que exigen acuerdos, por voto, grandes acuerdos, porque necesitan votos en diferentes, uh-huh, en diferentes ámbitos. Y entonces, dentro de la estrategia del PSOE, entraba intentar buscar un acuerdo amplio para ir quitándose diferentes cargos que están pendientes. Uh-huh. La negativa del PP parece ser que es rotunda. Entonces, las negociaciones, por lo que nosotros hemos podido saber en el diario.es, no llegan mucho más allá. Es decir, el nombre de Escrivá se queda sobre la mesa y hay pocos avances desde julio hasta aquí. En julio hay un primer intento de nombrarlo gobernador. Llega el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llega a convocar la Comisión de Economía del Congreso, donde debe presentarlo, porque eso es uno de lo que hemos explicado antes de cómo se nombra el gobernador. El primer paso es convocar la Comisión de Economía para presentárselo a los portavoces de Economía del Congreso. Eso llega a ocurrir, se llega a preparar esa sala para presentar al nuevo gobernador en julio, pero durante la semana, un lunes se convoca esa comisión para el jueves, en julio, y durante la semana se acaba cancelando esa comisión porque no hay acuerdo todavía. Llegamos a septiembre, después de la vuelta de vacaciones, y parece ser que la situación no se movió ni nada. Y finalmente se impone, se rompen las negociaciones por completo, y el Partido Socialista, Pedro Sánchez en este caso, nombra a José Luis Escrivá gobernador. Las negociaciones, sí. Nada, te quiero decir, y hoy Dani Soledad Núñez, al final es otro nombramiento que viene por parte del PSOE, que parece que es como que se cristaliza esta ruptura de las negociaciones, y el PSOE dice, pues oye, no quieres negociar, pues nombramos nosotros, ¿no? Esa es la demostración de que las negociaciones estaban rotas, porque el nombramiento de la subgobernadora, que ha sido hoy, es de un perfil también cercano al Partido Socialista. Al final es una economista con una trayectoria muy, muy, muy extensa en el Banco de España, pero que en 2004-2005 perteneció a la oficina económica de José Luis Rodríguez Zapatero y después, inmediatamente después, hasta 2011, fue su directora general del Tesoro, coincidiendo en su última etapa como al frente del Tesoro con lo peor de la crisis de deuda, con lo peor o casi lo peor. Lo peor vino un poco después, en 2012-2013, pero vamos, con el estallido en el que todo el mundo cuestionaba los bonos de nuestro país y nuestra solvencia como Estado. Claro. Pues esa es la subgobernadora que ha nombrado el PSOE, un perfil que fue ya máxima confianza económica de José Luis Rodríguez Zapatero, después de haber nombrado un exministro de los dos gobiernos de coalición como gobernador. Entonces, claro, sabiendo un poco todo el contexto de cómo han sido las negociaciones, sabiendo los dos perfiles que se han nombrado, yo creo que cada uno podemos generarnos fácilmente una opinión de qué podemos pensar de estos nombramientos. Ahora, decías tú al principio del programa, el currículum de José Escrivá en realidad cumple perfectamente con lo que ha llamado el ministro Carlos Cuerpo, es el candidato idóneo. Claro, es el candidato idóneo porque tiene experiencia en el Banco de España, tiene experiencia en el Banco Central Europeo, tiene experiencia en banca privada, ha sido al máximo nivel presidente de la... también, si no recuerdo mal. También fue presidente de la AIREF, nombrado por el PP. Por Montoro. Nomado por Montoro. Ojalá una mirilla yo ahora para ver a Montoro la cara que se le tiene que haber quedado viendo que Escrivá acaba en el Banco de España. En la autoridad, fue presidente de la autoridad fiscal, autoridad independiente fiscal, cuando se creó, esta autoridad fiscal que se crea a petición de la Comisión Europea en todos los estados de la Unión Europea, y su primer presidente es Escrivá y... Uh-huh. Se mantiene en este, auditando las cuentas, la deuda, el déficit de España, se mantiene ahí hasta 2020, que entonces, después de enfrentarse durante ese mandato, se enfrenta al que le nombró, se enfrenta a Montoro, es decir, le critica algunas políticas y algunos asuntos, y de ahí pasa a ser fichaje estrella como político, como figura económica independiente de Pedro Sánchez. Entonces, si tú solo sabes esto, el currículum, parece que realmente cuadra con un candidato supuestamente idóneo, ¿no? Parece imparcial, parece capaz de enfrentarse a quien le ha dado poder, parece totalmente solvente, máximo nivel, con máximas relaciones con la Unión Europea, con la Comisión Europea, con el Banco Central Europeo. Bueno, pues parece idóneo, efectivamente. Y luego, en la comisión donde fue presentado el jueves pasado, con todos los portavoces de economía de los partidos que están representados en el Congreso, todos los partidos coincidían, todos los socios del gobierno, PNV, todos los que estaban presentes, PNV, Sumar, Esquerra, todos coincidían en que la política, también lo decía Carlos ahora, en que la política no debe ser, los cargos políticos no deben ser una mácula para ostentar un cargo como el de gobernador del Banco de España. Es decir, que tampoco debemos mandarle un mensaje a la sociedad, que es el que está forzando el PP a toda costa, de un ministro no puede saltar del Consejo de Ministros al gobernador del Banco de España. Bueno, además de que es una cosa que ha ocurrido recurrentemente en otros países, y hablabais de los casos flagrantes de Luis de Guindos y Christine Lagarde, que saltaron también de Consejo de Ministros a la Banca Central. Tenemos el ejemplo... Lagarde pasó por el FMI, pero tres cuartos de lo mismo, vaya. Bueno, sí, fuera directamente o con un impasse temporal de por medio, esto ha ocurrido. Y tenemos el caso de Nadia Calviño, que nadie ha criticado, que salta de ser vicepresidenta a directora del BEI, a presidenta del BEI. Y esto absolutamente nadie, lo puso en cuestión. Claro. Ni ahora, ni siquiera en este proceso, esta negociación en la que los medios de comunicación se han posicionado claramente y han dado opiniones, tampoco han sacado el caso. Es curioso cómo algunos perfiles generan una controversia enorme o total. Según interesa, y otros no. Entonces, bueno, yo creo que también hay como unos bandos que tienen muchos medios para generar esa controversia, esa polémica y que resuene mucho, y hay otros que no lo hacen tanto, ¿no? Y para hacer memoria en un sentido, exacto, y no en otro. Cosas interesantes de este proceso de negociación. Hay que recordar cuándo se rompe esa costumbre política de no pactar, de romper el pacto no escrito, de tener que pactar la cúpula del Banco de España, el gobernador y su gobernadora. La última vez que se rompió fue con el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue conocido durante la crisis financiera como MAFO, precisamente por José Luis Rodríguez Zapatero. Claro. Y en ese momento tampoco se pactó ni el gobernador ni el subgobernador. Uh-huh. Pero claro, es que el nombramiento de Pablo Hernández de Cos se hace en 2018 con la moción de censura de Pedro Sánchez, que le lleva por primera vez al gobierno, ya presentada, y con el mandato del anterior gobernador, con el mandato del INDE, sin caducar. Es decir, se hace deprisa y corriendo, se coloca el PP de Mariano Rajoy, coloca a Pablo Hernández de Cos deprisa y corriendo, con una moción de censura que iba a perder, en plena crisis de corrupción. ¿Por qué tanto interés en colocar un gobernador? Entonces, pues tenemos de todos los tipos de ejemplos, ¿no? ¿Con qué te quedas? Pues el menos malo, como ha dicho Carlos, ¿no? Decía Carlos. Sí, vamos a Hernández de Cos. Escribisteis una pieza, Dani, hace un par de meses, que está genial. La tengo aquí ahora, luego la mandaré por el chat para que el resto de gente la lea, bajo el título Los tropiezos ideológicos de las propuestas económicas del Banco de España, ¿no? En el que al final acabas demostrando que muchas de las previsiones, de los informes de la institución, con Pablo Hernández de Cos a la cabeza, pecaron de un claro componente ideológico, ¿no? Que poco tiene que ver con esta supuesta independencia de la que estamos hablando. No sé si nos puedes resumir cuáles han sido esos sesgos, esos errores debido a esos sesgos, esas cagadas en las previsiones que hizo el Banco de España con el gobierno de coalición dirigiendo el país y con el Hernández de Cos dirigiendo la institución. Yo lo he escrito en el diario.es. Los gobiernos de coalición, los gobiernos progresistas, han sufrido a un gobernador puesto por Rajoy. Lo digo, y no, igual que no me atrevo a pronunciarme en muchas otras cosas, esto sí me atrevo a decir que es prácticamente objetivo que estos gobiernos de coalición, los últimos que hemos tenido, han sufrido la crítica constante a todos los avances o políticas progresistas que se han ido planteando. El Banco de España ha tenido un informe para intentar desmontarlas, frenarlas o criticarlas. Eso ha ocurrido durante estos años. Se podría decir, es sano que un organismo independiente evalúe, critique, plantee alternativas. El problema es cuando vas viendo qué dirección tienen absolutamente uno tras otro, cada uno de los informes, evaluaciones y recomendaciones del Banco de España. El más flagrante, que yo creo que es el más conocido para todas, es el tropiezo que tuvo con el salario mínimo interprofesional, que además no ha rectificado en todo este tiempo. Claro. No es que sea un tropiezo, sino que lo tropiezan cuando van a subir el salario mínimo, dice que se va a destruir empleo, no ocurre, y al año siguiente te vuelven a sacar un informe que prácticamente dice lo mismo, aunque no se haya demostrado, ¿no? Claro. Esto, con la primera gran subida del salario mínimo interprofesional, hacen un informe diciéndolo que había una amenaza, un riesgo para la creación de puestos de trabajo. Estamos batiendo un récord de personas afiliadas a la Seguridad Social 6 años después de las grandes subidas del salario mínimo interprofesional. Sabemos, podríamos hacer literatura, no hay que ser analista del Banco de España para hacer literatura, de que el salario mínimo interprofesional ha reducido la desigualdad en nuestro país, ha mejorado las condiciones, sobre todo de mujeres trabajadoras, que eran muy precarias, uh-huh. y ha mejorado la vida de muchísima gente. Hay muchas, hasta el FMI ha hecho estimaciones. Hace poco, hace solo unos meses, publicábamos cierto. En la última evaluación del FMI a nuestro país, fíjate, faro neoliberal de los últimos años también, sí. que admitía, o sea, hacía un modelo en el que admitía que mucha gente había salido de la pobreza o había una reducción de la desigualdad brutal gracias al salario mínimo interprofesional, sin entrar, ya digo, en cuestiones ya más concretas como cómo ha beneficiado a trabajadoras, a las trabajadoras más precarias. Bueno, pues esto que son evidencias, no lo ha tratado el Banco de España, pero sí se encargó de intentar dinamitar esa subida del salario mínimo interprofesional. Por suerte, el gobierno de coalición insistió en esa política y parece que va a insistir en el futuro y ha ido, se marcó el objetivo del 60% del salario medio y bueno, parece que ese es el objetivo y el faro que le ha guiado y no la recomendación que en ese momento dio el Banco de España. Otras, bueno, el más claro, explicaba a Carlos cómo la política monetaria de los últimos años ha beneficiado claramente a los bancos. Bueno, pues cuando un gobierno valiente de coalición, el primer gobierno valiente de coalición, que esto aquí sí doy mi opinión, que ojalá esa valentía de 2022 la siguiéramos teniendo ahora. Pero en ese 2022 diseñan ese gravamen temporal a la banca. La primera reacción del Banco de España es no me vayáis a poner un impuesto. La segunda reacción, cuando ven que no pueden evitarlo, es, bueno, pero vale, que sea temporal, que sea efectivamente temporal, no lo vayáis a dejar. Y es decir, han ido recogiendo cable de alguna manera, porque claro. Era evidente que su propia política monetaria estaba haciéndoles engordar sus beneficios, mientras los bancos se han dedicado a mejorar sus dividendos y apenas han mejorado sus balances y sus colchones de liquidez. Y entonces el Banco de España ha recogiendo cable poco a poco, pero nunca ha llegado a decir, no, en realidad tiene sentido claro. Este impuesto extraordinario. No, bueno, pues siempre otro asunto en el que es una constante del Banco de España. Hay que recortar. Claro. Es decir, en este ciclo económico... Política de austeridad, heterodoxa, sí. Normal, de liberal total. Estamos viviendo un ciclo económico extraordinario en nuestro país, en el que se está creando empleo, se está creciendo, se está reduciendo el déficit por múltiples circunstancias que se intentamos analizar y que se analizarán en el futuro. Pero el caso es que está ocurriendo eso. Se está reduciendo el déficit y la economía va medianamente, lo que es la parte macroeconómica, no me meto en lo que en las desigualdades y en un montón de problemas que tiene la gente, pero sí, la parte macroeconómica, España está viviendo una época extraordinaria. Bueno, pues eso no ha impedido que incluso una época extraordinaria, incluso reconocida por las propias previsiones del Banco de España, sí, que sí. Han ido reconociendo el crecimiento y tal. Pero eso no ha impedido que sus recomendaciones hayan sido siempre en el sentido de recortar gasto, de recortar servicios. Claro. Siempre subyace esa línea ideológica o esa, porque al final no deja de ser, no deja de ser una posición ideológica. Claro. Y mira lo que nos apuntaba alguien aquí en el chat, ¿no? M. Calero, que nos decía, otra constante del Banco de España es hablar más del mercado de trabajo que de la banca. O sea que también el enfoque de a qué se dedicaba a presentar informes también era como un poco, igual te está saliendo de tus competencias simplemente por hacer política, por hacer de lobby político basado en una ideología o defender a los empresarios en la parte del SMI y directamente a la banca, en el gravamen de la banca que tú has comentado. Dani, te quería preguntar también, ¿qué margen, ¿no? Esto que le he preguntado también a Carlos, ¿qué margen tiene de actuación Escrivá al frente del Banco de España? ¿Puede cambiar algo sobre las posturas de la entidad? ¿Tú crees que va a haber un gran cambio en cómo se va a gestionar o en qué cómo se va a enfocar el Banco de España a partir de ahora con este nuevo gobernador? Ahí tengo una posición de muchísima incertidumbre sobre las posibilidades de cambio de una institución tan dinosaurio o tan gigante y tan antigua. Al final es una institución bicentenaria con unos privilegios, sus trabajadores tienen unos privilegios tremendos, tienen una plantilla bastante amplia, con una estructura como muy férrea, muy fuerte, que creo que si tiene ganas o ánimo de hacer grandes cambios internos en lo que es la estructura, se va a encontrar con oposición, eso seguro. Entonces, de primeras lo que tengo es incertidumbre sobre qué capacidad de realizar cambios estructurales en el banco, en la estructura interna del Banco de España. Luego, a nivel decisiones de política monetaria, tenemos que entender que él toma un asiento en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que es el que decide la política monetaria de toda la eurozona, y en el que se sientan todos los gobernadores de los socios del euro, más los miembros del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo son Christine Lagarde, Luis de Guindos, presidente y vicepresidente, presidenta y vicepresidente, como una serie de consejeros que ahora mismo son, ahora mismo como la más visible, es Isabel Schnabel, que es como la voz alemana en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, que es la gran defensora de la ortodoxia o de la ortodoxia monetaria o de la implantación de las políticas que justo hemos visto que se han implantado en esta última crisis de inflación. Claro, claro, su voz es importante porque no deja de ser la voz del gobernador de la tercera, cuarta economía del euro, pero no deja de ser también una voz y un voto más en ese Consejo de Gobierno que está bastante tomado por esas visiones o esa ortodoxia o esas visiones neoliberales que comanda principalmente Alemania. Caducará el mandato de Luis de Guindos y España debería tener también un asiento en el Comité Ejecutivo, es decir, mantendría el de Escrivá como gobernador, más las cuatro economías grandes tienen en el Comité Ejecutivo, Italia, Alemania, Francia y España, suelen tener también un asiento junto a dos o tres más de otros países del euro. Entonces, esas dos, lo ideal para nuestros intereses nacionales, según está establecido el sistema, sería que esas dos voces estuvieran coordinadas. Que no fuera uno de Guindos y otro Escrivá, ¿no? Por ejemplo, y que tuvieran una visión social, que por ejemplo lo que le pedían los grupos parlamentarios a la izquierda en el Congreso, le pedían en la comisión del pasado jueves, le pedían pues que tomara una visión más social, que pensara en las familias, que pensara en las pymes, que al final tienen que acceder al crédito, a las hipotecas, para poder desarrollar sus proyectos de vida, sus proyectos de negocio o a lo que le toque a cada uno, pero al final el crédito es una parte más de nuestra vida económica. Entonces, lo ideal sería que esa visión fuera esa posición fuera lo más potente posible. Para eso estaría bien que fueran personas coordinadas y que se entendieran y que se llevaran bien. Eso por un lado, y segundo, hay un problema de transparencia tremendo, porque después de cada reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que se celebra cada 6 semanas, unas semanas después se publican las actas de esas reuniones. Y en esas reuniones tú puedes, cualquier ciudadano puede leer cómo ha sido el planteamiento económico, claro, que realiza el economista jefe, que también el economista jefe también pertenece al Comité Ejecutivo. Ahora mismo es un irlandés, Philip Lane, y hace primero un planteamiento según las actas. Yo nunca he estado en una reunión de un Consejo de Gobierno, pero según las actas hace un planteamiento económico de cómo está la situación y cómo es la política monetaria en ese momento, y después las actas recogen la discusión. Pero en esas actas nunca sabemos qué gobernador o qué miembro del Comité Ejecutivo ha dicho qué o qué posición ha tenido. Nosotros nunca hemos sabido oficialmente nunca sabemos qué posición tiene Luis de Guindos o claro. qué posición tiene Pablo Aranda de Cos. Las podemos intuir. Pueda dejar deslizar en algún Luis de Guindos, porque de Cos siempre fue bastante... De claro, las podemos intuir o por filtraciones a la prensa o por sus declaraciones públicas. Entonces, yo lo que sí pediría es aumentar esa transparencia y aumentar claro. ese conocimiento de lo que ocurre y de las posiciones que tienen nuestros representantes en ese Consejo de Gobierno. Claro. Porque yo por momentos he podido pensar que Pablo Hernández de Cos tenía posiciones claro. preocupadas por lo que le estaba ocurriendo a las familias en nuestro país dentro del Consejo de Gobierno, dentro del... Pero yo no puedo confirmar eso. Claro. Yo no puedo confirmar eso, pero es que ni lo puedo confirmar yo ni nadie que no haya tenido una filtración claro. directa o que haya estado presente. Para que nos entienda que nos está escuchando, no sabemos si el Banco de España ha estado diciendo subir hipotecas o bajar hipotecas a sí. la gente, ¿no? No sabíamos los tipos de interés que al final es lo que arrastra el Euribor, ¿no? Una falta de transparencia total. Por ejemplo, sí que supimos fuentes que pudimos consultar y a las que tuvimos acceso, supimos que Luis de Guindos en un momento dado tuvo una de las posiciones más agresivas dentro de ese Consejo de Gobierno. Que nosotros lo tratamos al final del año pasado con un artículo como una de las posiciones más en contra de su propio país. Ya, es que... Porque al final somos un país que nuestras familias, por la estructura bancaria que tenemos, están más hipotecadas a tipo de interés variable, que son las que se han visto afectadas por la subida de los tipos de interés. Que en otros países como Alemania. Altos niveles de deuda pública respecto al PIB. Altos niveles de deuda pública. Que también le afecta a los intereses que tenemos que pagar. Eso es. Pero fue a través de fuentes conocedoras de esas reuniones que pudimos saber que una de las. Que al menos durante el tiempo que nosotros pudimos conocer esa parte. Sabíamos que precisamente Luis de Guindos tenía una de las posiciones más agresivas. Yo, por ejemplo, no he conocido nunca cuál ha sido la posición del gobernador del Banco de España, ni la de Alemania, ni la de Italia. Claro. O sea, la puedes intuir. Claro. Porque, por ejemplo, los gobernadores italianos, como ellos han tenido un sobreendeudamiento que se ha destacado por encima del de España y del de Portugal y a niveles bastante elevados, si tú leías, ibas siguiendo las conversaciones públicas, las publicaciones de los gobernadores de Italia, veías que se habían convertido de repente en los más sociales o los más preocupados por las subidas de los tipos de interés. Bueno, al final ahí sí se notaba que estaban haciendo política nacional porque justo Italia en estos últimos años ha tenido un comportamiento diferente al de España, por ejemplo, que digamos que son los países que van siempre comparándose, ¿no? Italia y España. Si Francia y Alemania son los que van por encima, pues en el segundo escalón Italia y España son los comparables. Cuando Italia se separa de España y tiene peor déficit, peor endeudamiento, pues veíamos cómo el gobernador de Italia tomaba posiciones que no se escuchaban en España. O sea, es curioso seguir esas discusiones de política monetaria precisamente porque a veces hay ideología, a veces hay interés nacional, a veces hay que comprender un poco todo el contexto y cómo funciona el Consejo de Gobierno. Por eso, lo que yo pedía, más transparencia sobre todo. Más transparencia para que los ciudadanos sepan qué está ocurriendo. Independencia, sí, pero transparencia también. Que veamos de dónde viene, ¿no? Esa independencia hacia dónde cojea. Oye, Dani, pues seguro que vamos a poder seguir leyéndote a ti en el diario.es. Dani Yebra, periodista especializado en económica. Muchísimas gracias por arrojar luz, contarnos todos los intríngulis de la negociación en España y del Banco Central Europeo. Dani, muchas gracias. A ti, Iago. Y un saludo a todos. Un abrazo. Hasta luego. A Dani. Bueno, pues amigos y amigas, este ha sido el programa de hoy. Escribá, Banco de España, bancos centrales, creo que ha estado súper interesante con el economista de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, y el periodista económico del diario.es, Dani Yebra. Yo nada, me voy a ir despidiendo hoy, que también tenemos algo de prisa, tengo una cita con una cancha de baloncesto. Os mando un fuerte abrazo y, como no, recordaros una vez más que este medio, El Salto Diario, que ya supera los 10.000 suscriptores, pero queremos llegar a los 15.000, se mantiene, se suscribe, se financia gracias a las suscripciones. Más del 70% de nuestros ingresos viene de ahí. No admitimos publicidad de grandes empresas, de empresas contaminantes, de empresas de Israel, de empresas del sector de las apuestas y un largo etcétera que hace que no admitamos de publicidad de un gran parte del mercado, con lo cual nos financiamos gracias a vosotros y a vosotras. Y como siempre digo, si no podéis suscribiros al Salto, si no podéis suscribiros al canal de Twitch, que lo tenéis totalmente gratuito, si sois Amazon Prime, si no podéis hacernos una donación, no os preocupéis. Simplemente con compartir nuestros contenidos, con mover nuestras cosas, con mover todos nuestros materiales, con recomendar a la gente que lea El Salto, con darle al me gusta a nuestro canal de YouTube y compartir todos nuestros contenidos, nos vale. Dentro de unas horitas o mañana por la mañana tendréis este programa editado por nuestra compañera Susana Albarrán del Salto Radio, que me echa una mano a darle un toquecito, y lo tendréis en iVoox, en Spotify, creo que también los estamos subiendo, lo tendréis subido en nuestra página web, etcétera, también para que podáis compartir el programa. Nada, chicos, chicas, yo os mando un fuerte abrazo. Hoy, como digo, voy con algo de prisa, pero no os preocupéis que volveremos a los programas de los bulos y de la actualidad económica, que sé que os gusta mucho y sí, vosotros sabéis que a mí también me encanta. O sea que nada, amigos y amigas, os mando un fuerte abrazo, un besito, cuidaros mucho y nos vemos. Esto es Economía Cabreada, yo soy Iago Álvarez. Un beso.